En Corea, se instituyó recientemente el premio 16 de mayo, que se otorga a creadores y artistas contribuyentes a la creación de obras maestras de la época en la rama de literatura y arte. Hace poco, el Comité Central de la Federación General de Escritores y Artistas de Corea lo otorgó a Pae Ok-ju, compositora del Conjunto Nacional de Arte Tradicional, y Choi Son-hee, pintora de la Casa de Creación Mansude, quienes sostuvieron la dirección del Partido del Trabajo de Corea con la creación de obras famosas en el año 105 de la era Joseon, 2016.